resulta que 476 multimillonarios acumulan una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad. A unos poquitos les sobra. A unos poquitos les sobra lo que a muchísimos les falta. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz.